aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? You and I, Siamese lovers we were. You and I. Decíamos que la radio es más que noticias. Hoy tenemos un día un poco sensiblón, por decirlo de una manera, que podamos entendernos. Hemos estado mirando lo que ocurre con muchas personas que vienen desde fuera de nuestras fronteras, pero también tenemos que preocuparnos de quienes están dentro de nuestras fronteras. Hay una gran cantidad, millones de personas en riesgo de exclusión, millones de personas que están en una situación absolutamente difícil, una pobreza absoluta, algunas familias sin agua, sin luz, al menos aquí en Córdoba el agua está garantizada, la luz en algunos casos, pero seguimos viendo que hay personas que realmente lo están pasando muy mal, y es el momento de ponernos un poco a analizar cuál es la situación respecto a las necesidades más primarias de los hombres y mujeres de este país. Y uno de los temas que es más doloroso, más triste, que refleja realmente hasta dónde llega la miseria de las personas cuando en sus casas ni siquiera pueden tener luz. Y eso no lo sé si le pasa a usted o no, amigo o amiga oyente, debe ser muy duro. Quienes tenemos la fortuna de no pasar por esa tesitura, solamente de pensarlo, ¿qué haríamos si viviéramos sin luz? Sería muy difícil. Hay personas que han analizado el tema de la energía desde distintos puntos de vista. Y hoy invitamos a alguien que sabe mucho de esto, mucho, y le agradecemos que haya hecho un hueco en su agenda y esté con nosotros esta mañana. Y bienvenido, Pepe Larios. ¿Qué tal, amigo? Aquí con vosotras y con vosotros. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Bien, perfecto. Perfecto. Oye, el tema de la luz, ¿realmente se podía resolver y que todo el mundo pudiera tener acceso a ella sin necesidad de tantos condicionantes? Bueno, sí. Vivimos en una sociedad que todavía es una sociedad rica, porque fuera de nuestra frontera hay más de 1.300 millones de personas que no tienen acceso a luz eléctrica en absoluto, y tienen que adecuarse a los ritmos de la luz diurna. Y para usted de contar, la verdadera crisis de la energía está en esas personas o en esas mujeres que se recorren durante 8 horas al día buscando boñigas secas de vaca que roban la fertilidad al suelo, pero es su única forma de tener combustible para hacer su comida. Y además, como se encargan de los cuidados, tienen a sus niños en la espalda y tienen que estar cocinando con ese tipo de combustible, cogiendo infecciones sus críos y ellas mismas. Esos son los que realmente están. Pero también aquí tenemos, pero vivimos en una sociedad rica y por tanto en esta sociedad de opulencia, por mucho que haya gente que lo esté pasando mal, porque pasarlo mal es relativo, depende de donde viva, en los niveles de confort que exigimos son diferentes. En esta sociedad pues también hay gente que lo pasa mal porque no tiene acceso con facilidad a esos tipos de servicios, y no debería de ser, porque el acceso a la electricidad, el acceso a la energía, debería ser un acceso garantizado como cualquier otro servicio básico, igual que el agua. En una sociedad como la nuestra, de los países enriquecidos, y en los otros también, pero en esta, el acceso a unos mínimos de energía eléctrica o de otro tipo debería estar garantizado por ley. Pepe, ¿crees que por ejemplo una renta básica universal posibilitaría que el acceso a los suministros básicos fuera posible? Una renta básica universal da para eso y para más. Da para eso, y hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad por ahora donde no hace falta que todas y todos trabajemos para producir lo que necesitamos. Entonces, en vez de condenar a las personas al desempleo, pues muchas personas podrían estar haciendo servicios a la sociedad o dedicarse al arte o a la vida contemplativa, ya que no es necesario que todas y todos estemos trabajando para producir más de lo que ya tenemos, que es totalmente suficiente, y una renta básica garantizaría eso, ¿no? Una renta básica sin ningún tipo de condiciones, porque si en el momento que pongas condiciones tienes que crear toda una infraestructura de seguimiento de esas condiciones, que en el mejor de los casos, y está demostrado, en el mejor de los casos absorbe un porcentaje que va muchas veces más allá de la mitad del dinero dedicado a ese tipo de asistencia, todo un tipo de burocracia, de informes necesarios que disminuyen el dinero que llega a las personas que lo necesitan. Está ocurriendo ahora, ¿no?, con el planteamiento que ha hecho la Junta, ¿no? Que efectivamente, no, ni renta. O cualquiera. Es verdad que también le damos trabajo a aquellos y a aquellas personas que se dedican a hacer los informes. Eso ocurre como con el desempleo. Hay toda una playa de hombres y mujeres que están trabajando en asesorar para que la gente consiga empleo, cuando hay una sociedad, vuelvo a decirlo, que no hace falta que estemos todas y todos trabajando para tener acceso a los bienes básicos que necesitamos. Pero, Pepe, habría que explicar a la población de que el no trabajar no es una actitud de vagancia o una actitud de pereza o de jeta o de cara dura o cosas por el estilo, porque según todas las previsiones en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, el trabajo pues no habrá mucho, ¿no? Ya veremos, porque a medida que se vayan cumpliendo pronósticos con base científica, en los cuales se pronostica que vamos a tener dificultad para acceder a combustibles fósiles baratos y de fácil acceso, tendremos que reemplazar mano de obra de máquinas por mano de obra humana. En estos momentos, yo decía que vivimos en una sociedad rica, en estos momentos, per cápita en España, tenemos del orden de 80 o 90 esclavos energéticos. De media, es verdad que otros y otras tendrán menos, y otros y otras tendrán más, ¿eh? Porque la estadística, si tú no tienes ningún pollo para comerte y yo me como un pollo entero, estadísticamente nos comemos medio pollo cada uno. Esas son las cuestiones de la estadística. Pero vivimos como media en un nivel superior a lo que tenían los patricios romanos, con decenas de esclavos. Lo que ocurre es que esos esclavos mueven el motor de los camiones que nos traen el alimento a las ciudades, nos producen la luz eléctrica de nuestras casas, nos climatizan nuestras viviendas cuando es posible, unos más, otros menos, nos permite desplazarnos, nos hacen la ropa con la que nos vestimos. Y entonces, yo creo que a medida en que ese acceso a los combustibles fósiles, barato y de fácil acceso, que por otra parte también tienen problemas, esos esclavos producen desechos, y esos desechos están provocando el cambio climático. Es una cadena. Gases de efecto invernadero, sí. Claro, esos esclavos no trabajan gratis, en el mundo no hay actividad. No hay actividad gratuita, no hay alimento gratis, absolutamente para nada, ni para nadie, ¿no? Hay solamente aquellos que piensan que es posible y que no entienden la física y que hablan de las máquinas de movimiento perpetuo. Eso no existe en la realidad. Pues en la medida en que esos combustibles vayan desapareciendo, tendremos que incorporar mayor cantidad de personas a producir lo que necesitamos para vivir. Pero claro, eso todavía va a tardar un poquito. No mucho, pero va a tardar un poquito. Y mientras tanto, ¿cómo nos preparamos para que ese poquito pues no dure, bueno, no sea o no afecte de una manera manifiesta a la realidad de la gente, ¿no? Pues utilizando menos esclavos energéticos, reduciendo nuestras necesidades no, lo que utilizamos, las necesidades, el consumo. Reduciendo el consumo que hacemos en nuestras vidas cotidianas, porque tiene un doble efecto. Uno, nos acostumbra a vivir con unos niveles de bienestar. Repito que hay gente en esta sociedad, porque además hay otra cuestión que yo creo que es importante y que quiero recordarlo. Vivimos en una sociedad donde el paradigma dominante es el paradigma del crecimiento continuo, y el paradigma del crecimiento continuo tiene varios efectos. Uno de ellos es que está destrozando las condiciones de vida de los seres humanos sobre la Tierra. Está poniendo en jaque, serio, muy serio, y a corto plazo, la civilización tal como la conocemos. El otro es que está exacerbando las diferencias entre unas personas y otras, exacerbando las desigualdades dentro de los países y entre unos países y otros, dentro de los propios países, dentro de uno y otro. Y otra cuestión que está exacerbando es que todo esto crea conflictos sociales y crea de mayor o menor niveles de violencia. En un momento puede ser una manifestación, en otro momento puede ser un enfrentamiento armado entre países o entre señores de la guerra en muchos países del mundo, donde en estos momentos estamos asistiendo a estados fallidos, o en aquellos países donde se comienza a optar de una manera descarada y ya es una parte muy importante de la humanidad por gobiernos fuertemente autoritarios restringiendo las libertades de las personas, además de ser misógenos, además de ser homófobos, además de ser xenófobos, además de ser hipernacionalistas. No dejes Paradigma Radio que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No dejes. Retomando el tema de la energía, sigue siendo cara, podía ser más barata. Si vivimos en una zona tan especial como Andalucía, podía haber un cambio sustancial en cuanto al uso y coste de la energía que utilizamos. La energía no es cara, es muy barata. Pongamos esa premisa por delante. Uh-huh. El precio de mover una tonelada, un kilómetro, es del orden de un céntimo de euro. ¿Alguien está de los que estamos en esta mesa dispuesto, dispuesta a mover una tonelada, un kilómetro por un céntimo de euro? No. Seguro que no. No. Seguro que no. Yo he trabajado por un céntimo, no lo hago. Luego la energía es barata. La energía es muy barata. El acceso a esa energía barata es la que ha propiciado el desarrollo. Es verdad que para una parte de la humanidad nada más, pero y en menor medida para el resto, pero ha propiciado el desarrollo exponencial de los últimos 75, si podemos volver un poquito más atrás, hasta que se comienzan a utilizar los combustibles fósiles, cuando aparece la máquina de vapor. Pero sobre todo se ha disparado en los últimos años, creando toda una serie de problemas adicionales. Nos ha dado riqueza para, es verdad, vuelvo a repetir, siempre para unas personas más que para otras. Se están apropiando de ese bienestar más unas personas que para otras, pero también está creando problemas. Esa es la primera. La segunda, si hemos comentado anteriormente que eso ha sido gracias a los combustibles fósiles, tenemos que migrarlo de forma más urgente posible, y utilizando la máxima cantidad de combustibles fósiles, que es lo único que nos va a permitir, en fabricar dispositivos que nos permitan aprovechar la energía del sol. Ojo, la energía del sol es renovable, pero las tecnologías para utilizar la energía del sol no son renovables. Hacer un molino de los que en estos momentos podemos tener ya en funcionamiento de 4 megavatios, o un parque o un huerto solar o instalar paneles solares en nuestras viviendas, ha bajado mucho de precio. Han bajado en los últimos 5 o 6 años han bajado un 80% su precio, y en estos momentos producir energía eléctrica en el techo de tu casa es más barato que comprársela a una empresa eléctrica. Tenemos, si queremos hacer una transición y es necesario hacerlo lo más urgente posible, tenemos que emplear aquellos combustibles fósiles que no exacerben aún más el cambio climático, aquellos que podamos utilizar dentro de los que nos límites que tenemos, que no tenemos demasiados límites, ya no tenemos mucho para usar. Tenemos que destinarlo a fabricar tecnologías renovables, y en Andalucía tenemos técnicos, científicos, técnica y científica de primer orden, han estado en punta mundial. Por ejemplo, todavía seguimos estando en punta mundial en la energía, en producción de energía eléctrica termosolar. No hay ningún país, ni ninguna comunidad autónoma del mundo que tenga más concentración de energía termosolar, y tenemos compañeros, amigos en Sevilla que han sido los que lo han estado desarrollando y experimentando. Tenemos centrales en Andalucía, centrales solares que pueden estar funcionando las 24 horas del día, aunque no haya sol, porque sobreproducen energía y se almacena en sales fundidas, y la tenemos a escasos 70 kilómetros de Córdoba. En la Luisiana tenemos una planta de que produce energía eléctrica que puede estar funcionando las 24 horas del día. Y tenemos muchísimas horas de sol, Córdoba tiene más de 300 días de sol al año, y que nos permitiría, junto con la eólica, que está más restringida, tendríamos que buscar zonas donde se mueve más el viento, que nos permitiría tener una energía autóctona. Porque España, bueno, y Andalucía importa más del 80% de la energía que consumimos. Y eso es una cantidad muy importante. Ahora que está el barril de crudo en torno a los 77, $78 el barril, la factura energética que tenemos que pagar al exterior, y el dinero que se va afuera, es del orden de unos 40.000 millones de euros anuales, y eso es cerca de un 4% del PIB. Pero lo que es más grave, si se cortan esas fuentes, todos los procesos industriales se paran, porque hay una parte que es la parte que nos cuesta, pero si eso se reduce o sube de precio, toda la cadena de producción, de transporte, de producción de alimentos, fabricación, se encarece y se debilita. Y es, por tanto, muy importante contar con recursos propios y caminar rápidamente hacia una soberanía energética. Pepe, ¿por qué el impuesto al sol? Bueno, parece que ya desaparece. Eso es, alegría. Parece que alegría. Ya desaparece. El impuesto al sol era una... Bueno, el impuesto al sol nunca llegó a existir para instalaciones inferiores a 10 kilovatios, que serían unas instalaciones perfectamente que podíamos colocar en nuestras casas, a niveles domésticos, en nuestras ¿Eso casas. ¿Eso podíamos usar? ¿Eso podíamos sí, usar diariamente? Hasta 10 kilos menos. Con una casa con bastante menos puede producir. Otra cosa es que no tenemos, a diferencia de que sería el otro paso, que por ejemplo tiene Portugal y otros países, que es el balance neto. Cuando yo estoy produciendo electricidad, pero no la consumo, la abierto a la red, para que lo usen las personas o quien la necesite. Pero cuando tú la viertes en la red, ahora mismo tiene un coste gratuito. Ahora mismo la regalo, sí. Con la legislación española. ¿Y se puede hacer eso? Sí. Vaya, claro, en otros países, no solamente eso, sino que yo conozco a un montón de gente que para que no las multen han estado siendo desobedientes solares, en una campaña que lanzamos el movimiento de la plataforma por un nuevo modelo energético, desobedientes solares, y lo que hacían para que no detectaran las compañías eléctricas que tenían paneles solares de autoconsumo, era instalar inhibidores de vertido a red. Ajá. Que significa que se desperdiciaba, pero no se la regalaba a la eléctrica, no porque no se la quiera regalar a la eléctrica, que tiene mandanga, cobra, ¿eh? Sino porque no detectaran que tú estabas teniendo una instalación. Increíble. Porque en otros países, ya digo, hay un balance neto. Cuando a mí me sobra, la abierto cuando la necesito, la compro. La recojo. Claro, eso es lo lógico. ¿Eh? La vendo y la compro. Con una cuestión así de ese tipo sería bastante más más eficiente para una vivienda doméstica poder tener su propia producción de energía eléctrica. Pero toda esa infraestructura para poder desarrollarla tiene un coste enorme. Pues sí, pero accesible. De hecho, no solamente eso, sino que se liberalice de manera que no haya ese impuesto al sol. Y si se da el otro paso, no solamente eso, sino que va a crear una gran cantidad de puestos de trabajo. O sea, tiene varios beneficios, todos ellos positivos. Uno, contamino menos. Dos, bajo la balanza de pagos de nuestro país o de nuestra comunidad autónoma, por tanto tengo más dinero disponible para otro tipo de actividades. Tres, creo empleo. Cuatro, soy independiente y no necesito mandar mi ejército por medio mundo, que los tenemos, que España tiene ejército por medio mundo, para asegurarse sus fuentes de energía baratas. La verdad que sí. Entonces, win-win-win, como se dice en inglés, ganamos, sí. Y es incomprensible, sí, no, es comprensible. Es comprensible que todos aquellos que se han beneficiado de un sistema económico y de unos gobiernos que han estado continuamente favoreciendo a los más ricos, es totalmente inmoral, que el presidente de Iberdrola gane cerca de 7 millones y medio de euros anuales. Sí. Es totalmente inmoral, ¿no? Y eso, para que eso sea posible, tienen que hurtar el debate democrático de cómo acceder a la energía, de saber realmente cuáles son los precios reales de la energía en estos momentos, ¿no? ¿Sí? ¿Vas a decir algo? ¿No? Pepe. ¿Ves posible una nacionalización de la electricidad en este país? Yo estoy por la soberanía energética. El control democrático de la energía y el derecho al acceso a la energía necesaria para todas las personas. ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo que también tenemos que explorar, y yo estoy desde hace 8 años en ello. En estos momentos con cerca de unas, puede haber ya en España unas 70-80 mil personas. En mi cooperativa, en Son Energía, estamos cercanos a los 50 mil, que estamos explorando una forma de producir y comercializar energía, que es lo que nos permite hasta ahora la ley, producir y comercializar energía mediante un proceso colectivo y democrático de cooperativa. No tiene por qué nacionalizarse. El objetivo es que la sociedad controle las fuentes de energía, los procesos de producción de energía, y que lo haga de una forma democrática. No tiene por qué estatalizarse, porque entonces sería el grupo que controla al Estado y dependerá en cada momento de la correlación de fuerzas la que marcará esto. Durante un montón de tiempo, la energía eléctrica en este país ha estado nacionalizada. Sí. Pero, sin embargo, los flujos económicos y las ayudas económicas a todas esas empresas eléctricas en nuestro país han sido bestiales. Tanto que yo lo cuento siempre como anécdota. No sé cómo llamarlo, ¿no? Esta España de pandereta. Hay un título nobiliario en España que se llama Condesa o Conde, ha muerto Conde, pero ahora es la Condesa, sí. Condesa de Fuerza Eléctrica del Noroeste, Sociedad Anónima. Condesa de Fenosa. Madre mía. Que ahora, Fenosa es ahora Gas Natural Fenosa. Bueno, pues hay un título que le dio Franco, que era Condesa de, no de, no de Almodóvar, no de, no de un territorio, Puerto Real, sino Fuerza Eléctrica del Noroeste, Sociedad Anónima. Es un elemento del vínculo que había con un sector fundamental y nuclear para una sociedad como el sector de la energía, en este caso la eléctrica, pero la eléctrica también, muchas veces cuando estamos pensando en energía estamos pensando en electricidad. Hay que tener en cuenta que la electricidad es en torno al 30% de la energía que consumimos. Luego tenemos que ver la energía que consumimos en la producción agrícola, en el sector primario. Tenemos que ver la energía que gastamos en el transporte, que es de una cantidad superior a la energía eléctrica, porque muchas veces tenemos un reduccionismo cuando hablamos de renovables. El problema es que para tener un sistema con todo renovable, todo tiene que ser eléctrico, porque las fuentes de energía que tenemos renovables, todas proceden del sol y tenemos que transformarla en electricidad. No sé, Pepe, es un nombre erudito en la materia y creo que tendremos que llamarte más veces, porque me he quedado con un montón de preguntas y tus explicaciones son muy amplias y por lo tanto el tiempo se nos fue volando. Y me gustaría que en otra ocasión volviéramos a conversar. Ya tendríamos preparado otros temas para ir documentando a quienes nos escuchan de cómo tenemos que hacer una observación y un análisis de esa realidad del consumo de energía. Y tú tienes razón muy grande. Todo lo concentramos en la energía eléctrica. Debe ser por la que más nos duele a la hora de pagar cada mes. No, que también nos duele cargar, llenar los depósitos de nuestro coche. Como yo no tengo coche, ahí no tengo esa sensibilidad, ¿no? La próxima vez que vengas nos hablas de cómo funciona esa cooperativa. Sí, sí. Que nuestros oyentes sepan en qué consiste, cómo pueden acceder y ser clientes, ¿no? Eso sería importante. Sería bueno, importante. Y cómo hemos introducido un debate en el Ayuntamiento de Córdoba y la creación de una empresa eléctrica, una empresa de la energía dentro del Ayuntamiento de Córdoba para hacer también la transición desde las entidades públicas, porque además tiene un poder importantísimo. Que estemos en una cooperativa está muy bien, pero que una entidad pública, una entidad de poder local, adopte unas medidas que faciliten la transición energética, tiene un poder multiplicador por educativo para la sociedad bestial. Y ese debate también lo hemos introducido recientemente y yo creo que es muy interesante. Lo hablaremos en próximos programas. Creo que vas a tener que venir muchas veces. A vuestra disposición. Pepe Lario, un abrazo grande, amigo, y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Otro para vosotros y vosotras. Encantado de estar aquí.